¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. ¿De cuántas maneras nos puede impresionar Shohei Ohtani? Podríamos intentar numerarlas, pero sería un ejercicio inútil, pues nos quedamos cortos siempre. Otro de esos ejemplos ocurrió el miércoles por la noche en Arlington, donde el cañonero japonés conectó un bambinazo de 453 pies por el jardín izquierdo central durante la parte alta de la novena entrada, en la derrota de los angelinos 6-3 ante los Rangers. Fue el jonrón número 21 de la temporada, la mayor cantidad de la liga americana. La velocidad de salida del jonrón de dos carreras fue de 116.1 millas por hora, siendo el tablazo más fuerte que se haya dado hacia la banda contraria por un bateador zurdo desde que Stack Cass comenzó a dar el seguimiento a los batazos en el 2015. Ahora brincamos las cuerdas y entramos al cuadrilátero, donde se analizan varias opciones, desde el peso mediano hasta el crucero, y todo parece indicar que la brújula del Canelo Álvarez entre la selecta barajada de posibilidades para su esperado regreso en su segundo combate del año. Se dirige al ex campeón mundial de peso Super Walter y actual monarca del peso mediano, según dejaron ver algunas fuentes a ESPN Knockout. Charlo es un púgil invicto de 32 combates profesionales, 22 de ellos ganados por la vía del sueño, y que viene coqueteando hace tiempo con la posibilidad de subir a las 168 libras. Chamar estaría buscando su consagración como triple campeón del mundo, enfrentando a Canelo Álvarez, que en el camino vio como la posibilidad de revancha ante el campeón del peso semicompleto, Dimitri Bivol, se desvaneció ante la poca claridad de los acuerdos. Ahora entramos con raqueta en mano y hablamos de Nick Kyrgios, que no deja de sorprender al mundo tenístico. El australiano, que reconoció tiempo atrás ciertos problemas psicológicos, ha declarado que pensó incluso en quitarse la vida después de haber perdido un juego de tenis. Afirmó: "Estaba bebiendo y abusando de las drogas. Era un infierno, odiaba a la persona que era". Esta información salió en el documental de Netflix Breakpoint, el cual cubre el camino de Nick Kyrgios a la final de Wimbledon 2022. Estos hechos sucedieron después de perder ante Rafael Nadal en la segunda ronda del torneo de Wimbledon. "Cuando me desperté ese día, mi papá estaba sentado en la cama llorando. A partir de ese momento dije, esto no podía seguir así". Por ello, Nick dio un paso adelante e ingresó al hospital psiquiátrico de Londres durante un tiempo. Amigos, estas y todas las noticias del mundo deportivo las encuentras en nuestra página web en alterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega.